represento lo que tengo aquí dentro. Pues siento que la vida no es un cuento, como me decían de pequeño. Para que las cosas salgan bien, has de poner empeño. Aún así, para mí, la vida sigue siendo sueño. Quizás porque todo me va bien, quizás porque así me la autoenseño. Quizás porque prefiero reír antes que fruncir el ceño. Y tiro para adelante, siempre feliz y de alegría derrochante. Sin preocuparme de movidas de raperos, de cuatro falsos hipócritas que se creen muy sinceros. Si esto no es un desprecio hacia todo el movimiento, sino hacia los falsos niñatos flipados o violentos. Espero que por fin recibáis vuestro escarmiento. El hip hop no es chulería ni palabrería. El hip hop es sentimientos, sentimientos plasmados con rimas, bases, colores y elásticos movimientos. Y voy en el hip hop, Miguel Ángel en el Renacimiento. Una rima en una base, una hoja en el viento. Con Montana y valor, alegrando el cemento. Con Montana y valor, a este sistema venzo. Con Montana y valor, uso muros como lienzo. Y al comienzo del camino siempre parece más fácil, pero hay dificultades, debes mantenerte ágil. Te recuerdo que un jugador sin su equipo es más frágil. Claro. Cuando el equipo es muy grande, siempre jugadores efectuosos. Lo que a mí me jode ser criticado por 300 envidiosos. Si me buscas, estoy con la 1055 haciendo lazos profundos como fosos. Con Soji, Kowe, Abe, Enor, Frase, Rana, Ramse, otros tantos como S6. Si habléis mierda a la espalda, es que no nos conocéis. Si criticáis sin saber, es mejor que os alejéis. Antes de joder, mira bien a quien jodéis. Somos cuatro colegas que no miramos lo que hacéis. Nos da igual si sois tontos, guapos, lo flipáis, os lo creéis. Pasamos de vuestro culo, es mejor que os enteréis. Si venís de buenas, os acogemos como os merecéis. Pero no os montéis historias, será mejor que nos flipéis. Nos da igual como si sois machos o si sois gays. Pero no neguéis la evidencia si vivís subordinados a la competencia. Por eso criticáis, lo lais. Antes igual no, pero ahora me la sudáis. Todos juntos, estáis perdiendo puntos. Falsedad es habitual en el entorno donde vivo. Falsedad con lo que pinto, digo o escribo. Falsedad entre amigos o enemigos. Falsedad la realidad que concibo. Falsedad como alimento. Falsedad si os lo digo. De puta, estáis perdiendo puntos. Bien, me tocó. Podría ser directo y podría entrar a saco, pero entro suavemente y con dos palabras me basto. Cobardía y falsedad, resumen de la realidad. Mucho falso hijo de puta, en tus ojos veo maldad. Mentira, palabras falsas, misión perdida. No te atreves a hablar a la cara y usas la salida. Te jodes y te dicen las cosas tal como suenan y tú hablas a la espalda, espada clavada. Vienes de buenas y dices, quiero un tema tuyo. Ey, Narket, vamos a echar un rimadere juntos. Pero te cala, hijo puta, y te sigo la bola y solo quieres burlarte de mí, que se te nota. Para nada pensarás que me creía tus sandeces, pero ¿dónde se habrá visto semejante ignorante? Y cada día me pregunto, ¿dónde se halla mi fallo? Y no lo encuentro, ¿por qué? Porque no hay fallo. Ah, me duelen las heridas, me duelen las puñaladas, soltadas entre carcajadas, atadas a falsas esperanzas de vencerme. Despierta, deja de soñar. No es que yo sea superior, pero voy con la verdad por delante. Y tarde o temprano caerán como caíste. Qué triste, sal de tu ignorancia y deja de pensar que me vences en la tarima. Mi rap es exacto y la esclavo entre los tempos. Dale tiempo al tiempo, verás que no te miento. Reconozco cuando me equivoco y lo hago mal, pero es que soy humano y eso en mí es normal. Pero este caso es diferente, no he hecho nada. Y hay una serie de personas que dudan de mi palabra. Patrañas, no me digas que no os aviso, porque he visto lo visto, en media hora os he visto. Falsedad es habitual en el entorno donde vivo. Falsedad con lo que pinto, digo o escribo. Falsedad entre amigos o enemigos. Falsedad la realidad que concibo. Falsedad como alimento. Falsedad si os lo digo. Falsedad es habitual en el entorno donde vivo. Falsedad con lo que pinto, digo o escribo. Falsedad entre amigos o enemigos. Falsedad la realidad que concibo. Falsedad como alimento. Falsedad si os lo digo. Si os lo digo. Si os lo digo.